Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día, nubladito, agradable. Cualquiera diría que está muy frío por cómo se ve, pero no, está agradable el clima, así que hay que aprovechar que está bonito, que está nublado. Yo sé que se espera un poco de lluvias, porque el día de ayer nos había dicho el pronóstico, inclusive un poco de tormentas eléctricas, ¿verdad? En algunas partes probablemente ya esté lloviendo. Según el día de ayer, recuerdo, iba a empezar a llover desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hoy nos dice que comenzará de las 9 de la mañana, por lo menos aquí en el área de Salt Lake City, hasta las 5 de la tarde. Pero bueno, ahorita vamos a irnos bien con el pronóstico. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 65 grados Fahrenheit, un cielo muy nubladito. Un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de 59%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 61. Hay probabilidad de tormentas eléctricas de un 76%, como ya les había comentado, desde ahorita en media hora, desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía va a estar lloviendo, va a parar un ratito. Y a la 1 de la tarde vienen con un poco de tormentas eléctricas. De la 1 a las 5 de la tarde se esperan lluvias. Y a la 1 va a haber tormenta eléctrica, o sea que va a estar tronando el cielo. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 64, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 24%, esto sería a partir de las 4 de la tarde el día de mañana. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 63, con cielos muy soleados. Probabilidad de precipitaciones de un 31%. Para el día viernes, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 65 con cielos parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 39%, y para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 66 con cielos muy soleados, probabilidad de precipitaciones de un 13%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Ya el próximo jueves, si Dios quiere, ya es fin de mes, no lo puedo creer. Pues créelo, Janet, porque ya el próximo jueves ya empiezan a descender las temperaturas y ya pues en mes de septiembre ya va a estar pues más fresco. Se supone, ¿verdad? Se supone. A ver, para mis vacaciones, ¿cómo va a estar? Ya cuando regrese las vacaciones ya va a estar fresco, no tan frío. ¿O sí? Lo podría decir que sí, ¿verdad? Pero bueno, todavía nos quedan cuántos días de calor de este mes de agosto. Bueno, pues ya perdí aquí la cuenta. Había 28 días soleados y un día de lluvia según el pronóstico de todo el mes. Y yo creo que aquí están equivocados porque realmente nos ha llovido varios días acá en Salt Lake City. Bueno, pues también, aunque ha llovido, también pues ha salido el sol, ¿verdad? O sea que tienen razón. Aunque llueva, no significa que no vaya a haber el solecito. Y bueno, también esperemos que toda la gente que vive en el estado de California, en los lugares donde estuvo o donde anda esta tormenta, pues todos estén bien, porque estaba viendo ahorita imágenes de que dice localidades desérticas y de montaña limpian el lodo mientras la tormenta Hillary se aleja. Entonces están rescatando personas por inundaciones de una calle y por las lluvias de la tormenta tropical Hillary, que pues fue ayer en California, en la ciudad de Cathedral City. Dicen que estaban limpiando el barro, o sea el lodo que se hizo en las carreteras, edificios y residencias de mayores en una amplia franja del desierto del suroeste de Estados Unidos, mientras la primera tormenta tropical que azotó al sur de California en 84 avanzaba hacia el norte, dejando avisos y alertas por inundaciones en media docena de estados. Wow. Oh, sí se ve bastante, bastante fuerte. Wow. Mucha gente varada ahí en el medio de las calles. Con agua y lodo. O sea, una cosa es que sea agua, ¿no? Pero lodo. Y ahorita ya en las noticias de tecnología, había visto ahorita un titular que les voy a decir que esto sí está, pues, interesante, porque con la inteligencia artificial pues ya se puede prever si va a haber inundaciones y con días de antelación. Bueno, ya no me aparece. Quería decirles esta nota ahorita, pero ya no me aparece. A ver si ahorita la encuentro. Pero decía que la inteligencia artificial te podría anticipar 4 días antes de las inundaciones y te mostraría pues imágenes de cómo, o sea, qué tan alto, qué tan severo se podría estar. Pero bueno, a ver si encuentro ahorita esa nota. Por eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Estoy viendo cada noticia que dices tú. ¿Es real? Ahorita vamos a hablar de ellas. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy de Moni Vidente, que trajo los horóscopos para el Heraldo de México este martes 22 de agosto. Así que vamos a ver qué nos deparan los astros según Moni Vidente. I'm Tu pareja quiere hablar sobre un tema que es de interés de ambos, pero solo se ha detenido porque tú te mantienes obstinado y en la creencia de que tienes la razón. Cede un poco y de eso se trata el amor y las relaciones. Para el signo de Tauro, no te aferres a los métodos o sistemas antiguos, siempre es bueno innovar, sobre todo si se trata de tu trabajo. Además, a veces no es ni siquiera un capricho, sino una necesidad. Tienes que actualizarte para ser mejor cada vez. Géminis, es hora de que des a conocer todas tus habilidades, incluso las que tienes ocultas. Aprovecha cualquier oportunidad que se te presente, ya sea en tu empleo o en la vida cotidiana. Tienes mucho que ofrecer, date cuenta de ello. Cáncer, es preciso que comprendas que nada valioso se logra sin esfuerzo. A todo tienes que ponerle tu atención si es que quieres que sea algo de éxito. Dicha filosofía aplica en tus relaciones interpersonales o en algo menos profundo como el trabajo. Leo, tu pareja recibirá una noticia muy positiva de temática laboral. Podría ser un ascenso o un aumento de sueldo. Felicítate en lugar de sentirte celoso porque tú no tienes ese tipo de oportunidades. No te compares. Virgo, lo que te caracteriza y te ha llevado hasta donde estás ahora es tu carisma. No permitas que nadie te lo arrebate. Habrá muchas personas que quieran denigrar tu personalidad, pero está en ti creerlo y dejarte vencer. Libra, tendrás mucho trabajo y es mejor que lo sepas de una vez. Sin embargo, no permitas que eso te desanime. Nunca debes de ver tus responsabilidades como un sufrimiento. Al contrario, es algo para enorgullecerse porque no a cualquiera le dan ese compromiso. Escorpión, los astros te dicen que no dudes en dar ese paso adelante, cualquiera que sea. Esta es la señal que necesitabas para saber que estás en lo correcto, que todo saldrá bien. Es una decisión que marcará un antes y un después. Sagitario, saca de tu vida a la gente que no te aporta nada positivo, en especial a quienes llevan consigo una carga tóxica. Si bien es fundamental que quieras a las personas por lo que son, no mereces siempre estar rodeado de energía negativa. Capricornio, es un buen día para poner ocupaciones a un lado y darle a tu pareja el tiempo que se merece. Sueles estar centrado en el trabajo y no te das cuenta de que tus seres queridos necesitan ser más valorados por ti. Acuario, si estás en un proyecto importante, es de gran relevancia que tengas documentos que respalden ese compromiso. Es una manera de que protejas tus intereses porque hay mucho en juego. Aunque estés asociado con amigos, no deja de ser algo serio. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Se impone que seas más cuidadoso con el dinero y que priorices los gastos necesarios. No gastes en cosas que no te servirán para nada. Si tanto te cuesta crear un patrimonio, lo menos que puedes hacer es ahorrar. De la mañana con 25 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

9:38, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de la nueva actualización de iPad que permite conectar y jugar con Nintendo Switch. El iPad de Apple es, junto al iPhone, un dispositivo muy popular usado por millones de personas en todo el mundo por su combinación de hardware y software de última generación, junto al inconfundible acabado de los productos de la compañía, pues, de la manzanita. Y esto es posible gracias al soporte que Apple brinda a sus móviles y tabletas a través de iOS, su sistema operativo exclusivo. Y próximamente, en algún momento del otoño, va a llegar el iPad OS 17, que es la próxima gran actualización que permitirá, entre otras cosas, usar el iPad como monitor para disfrutar de los juegos de Nintendo Switch. Lo primero que uno, pues, tiene que saber para conectar Nintendo Switch a un iPad es tener, pues, en cuenta que la consola tiene que estar en modo dock, o sea, no funciona si la conectas a través de un cable directamente, así que es necesario introducirla en el dock, igual que si fueses a jugar en la televisión. Necesitas un cable HDMI o HDMI, como por ejemplo el que viene, pues, incluido con tu Nintendo Switch, o también otro cualquiera que tú tengas en tu casa, ¿no? Es imprescindible contar con un conector USB-C a HDMI para poder conectar la consola al iPad. Y puede conseguir uno por menos de $10 en Amazon, por ejemplo. Y una vez que estén conectados ambos dispositivos en el iPad, debes acceder a la aplicación FaceTime para que se muestre la imagen emitida por la consola. Para mejorar la calidad, pues, es necesario descargar un Screen Capture Pro desde la App Store, y pues con ella puedes ajustar la imagen a 1080p y en pantalla completa. Son varios los pasos, tal vez suena un poco complicado, pero la verdad es que no es nada complicado. Me imagino, para la gente que juega, pues va a estar muy interesada en hacerlo y decir, puedo jugar en mi iPad, ¿no? Y bueno, ¿cuándo va a salir el iPhone 15 de Apple? La fecha de lanzamiento del nuevo iPhone 15 no ha sido revelada todavía, pero los precedentes dicen que, pues, que no hay que esperar demasiado. Mientras Apple mueva ficha, pues dicen que, pues, ya están por ahí los colores que van a salir, la batería, el modelo Pro, el precio, cámaras. Y pues toda esa información ya está ahí por ahí publicada. Vamos a ver qué es lo que dicen. Que tal vez salga en septiembre u octubre. Va a haber color dorado. Ya no me deja ver más la información. Porque tengo que aceptar a todas las reglas que ellos tienen. Dicen que probablemente vaya a costar el iPhone 15 más de €1,000, más de $1,000. El iPhone 15 Plus más de $1,150. El iPhone 15 Pro más de $1,300. Y el iPhone 15 Pro Max más de $1,400. ¡Wow! Bastante cariñositos, ¿verdad? Con eso te compras un auto. ¡Un auto! Pero bueno, en otra información, ¿ustedes usan lentes? Bueno, pues por ahí andan informando que los lentes con filtro para la luz azul no ayudan a proteger los ojos, según un nuevo estudio. Añadir a tus lentes un filtro para la luz azul puede, pues, no ser efectivo a la hora de reducir el impacto de trabajar frente a la computadora, proteger la retina o ayudar a conciliar el sueño en la noche, de acuerdo a una nueva revisión de investigaciones existentes. Dice que encontraron que puede no haber beneficios a corto plazo al usar filtro para la luz azul en los lentes mientras se utiliza el computador, por lo que comentó la autora senior Laura Downey en un comunicado. Downey es una profesora asociada de optometría y ciencias de la visión y es directora de la unidad de traducción de la investigación, de ensayos clínicos y ojo anterior de la Universidad de Melbourne en Victoria, en Australia. Dicen que actualmente no está claro si los lentes afectan la calidad de la visión o el resultado del impacto en el sueño, y no se puede concluir los efectos que potencialmente tendría en la salud de la retina a largo plazo. Las personas deben tener en cuenta esta información a la hora de decidir si desean adquirir ese tipo de lentes. En realidad, no es la luz azul que emiten nuestros dispositivos la que causa el impacto en los ojos en la mayoría de las personas, fue lo que dijo el oftalmólogo Crazy, especialista en córneas del Instituto Cold Eye en la clínica de Cleveland en Ohio. Sé que la mayoría de las personas tienen síndrome de la visión del computador, el cual está relacionado con estar sentado frente a la pantalla por largos periodos de tiempo. Dijo el Dr. Cray que dice: yo no recomiendo habitualmente los filtros para la luz azul a mis pacientes. No hay razón para pensar que el filtro para luz azul es dañino, aparte del costo monetario al incluirlo en sus lentes. La conclusión es que puede no estar haciendo tanto como uno lo esperaba. Entonces, así ya sabes tú, si quieres ponerle ese film azul, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con el amor.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a empezar la clasecita del día de hoy de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre un té que tal vez ya lo has escuchado, tal vez no lo has hecho, tal vez no lo has preparado y tal vez te puede ayudar en algún momento de esos que no te puedas dormir, ¿verdad? Y se trata de las bananas, el té de banana, que es un remedio natural para que puedas dormir mejor. Las bananas o el plátano o el quineo, que así le llaman en Ecuador, es la fruta pues más consumida en Estados Unidos debido a que su delicioso sabor es acompañado por una gran dosis de nutrientes y propiedades saludables. Es un alimento muy versátil, que lo puedes comer de muchas maneras, puedes comer así solo, lo puedes comer con crema, lo puedes comer con otras frutas, en licuados, en batidos, ¿verdad? Y también en té. Preparar el té de banana es muy sencillo, solo necesitas cortar los extremos de la banana, las puntas, y no retirar su cáscara. Y después lo único que tienes que hacer es sumergirla en el agua hirviendo durante 10 minutos. Preferentemente puedes realizar esta decocción a fuego mínimo. La dejas reposar unos minutos, después la pasas por un colador y le agregas una pizca de canela. Es cuestión de revolverla y disfrutar este tecito. Lo tomas antes de que te vayas a ir a acostar. Tiene propiedades antioxidantes. También es rico en carotenoides, calcio y potasio y pues te va a ayudar a que tengas un sueño reparador. De hecho, yo conozco gente que dijeron que sí se hicieron una vez el té de banana y sí les dio bastante sueño, que hasta después se asustaron porque decían, no, o sea, me despertaba igual, era en el té de banana, pero también era el té de lechuga. El de lechuga es el que decía, no, sí, de plano, te duermes y sigues, te puedes seguir durmiendo. Pero bueno, este es el té de banano, ¿no? También te ayuda no solamente para que duermas bien, sino también contra la hinchazón. ¿Por qué? Porque es rico en potasio. Entonces ayuda a contrarrestar la retención de líquidos, la presión arterial y también para cuando tienes calambres musculares, ¿no? Que cuando consumimos bastante sal, pues nos dan calambres. Entonces hay que nivelarlo, ¿no? Por eso es importante que tengamos suficiente potasio, magnesio en nuestro cuerpo para sacar el exceso de líquido o el ácido úrico que también está acumulándose en el cuerpo, ¿no? Entonces también te ayuda contra la hinchazón, para dormir mejor, es bueno para el corazón, ¿Por qué? Porque contiene potasio y magnesio. Eso te ayuda a reducir, pues, la presión arterial, y previene la aparición de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. También te ayuda a que tengas huesos fuertes, y esto se debe, pues, a que son minerales que contribuyen a aumentar la densidad ósea, el magnesio y el manganeso, que también tiene el plátano, y te ayuda a retrasar o prevenir la osteoporosis, que es producto del envejecimiento. También, aunque no lo crean, ayuda a controlar el azúcar. Sabemos que el plátano, o la banana, o el quineo, o sea, su índice glucémico es alto, ¿verdad? Pero en té te ayuda a reducir tu glucosa, a diferencia de otras frutas. Solo una pequeña cantidad de azúcar se libera cuando se prepara el té de banano. Y pues es ideal, ¿no? Porque funciona como un edulcorante, o sea, que te sabe dulcecito, natural, pero sin azúcar. Entonces, este tipo de té, pues, es recomendable para la gente que quiere bajar su glucosa, o que tal vez tiene problemas de obesidad. También te ayuda, pues, para que bajes un poquito la glucosa y al mismo tiempo, pues, actives tu metabolismo. Entonces, ¿qué tanto té de banana puedes tomar? Los profesionales recomiendan consumirlo entre 40 minutos o una hora antes de irte a dormir, y se recomienda que lo repitas hasta que, pues, te funcione. Tal vez dices tú, no, es que yo sufro de insomnio toda mi vida. Tal vez el primer día no te haga tanto el efecto, tal vez el segundo tampoco, tal vez en la semana dices, ah, finalmente ya pude dormir bien. Entonces, no se recomienda que tomes más de una taza, con una sola tacita es suficiente. Entonces, no más de una, ¿ok? Por día. Ten en cuenta que los efectos del té de banana van a depender también de tu estilo de vida, de tu alimentación y de la comodidad de tu hogar. O sea, que si tienes ahí prendido tu música, tu tele, pues, ¿cómo vas a dormir? Si tienes el celular a tu lado. Es una recomendación que yo les puedo hacer, es que cuando se van a dormir, desconecten el Wi-Fi de su celular. Quítenle el Bluetooth también, no son necesarios en la noche. ¿Por qué? Porque eso también te impide que puedas dormir bien, porque las ondas ahí están. Las ondas del Wi-Fi, las ondas del Bluetooth están ahí, están impidiendo que nuestro cuerpo descanse. Y bueno, a pesar de que, pues, tiene buenos beneficios el té de banana, porque es rico en potasio, pues también si uno consume demasiado, todo en exceso, pues pueden ocasionar náuseas, vómitos, malestar estomacal y dolor muscular si es que tomas en exceso, ¿ok? Entonces, trata de comprar las bananas orgánicas para que no te vayas a enfermar de la panza también, porque a veces ponen muchos fertilizantes, ¿verdad? Entonces, si son orgánicas, pues mucho mejor. Y si no, pues hay que desinfectarlas y lavarlas muy bien las cáscaras. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora vamos a irnos al tema del día. Y tal vez algunos estén preguntando, oye, ¿esta noticia no la viste antes? Sí, había hablado de ella, pero no había hablado de todos los beneficios. Nada más les había dicho que era para dormir. Ahora ya saben otros beneficios que pueden tener del té de banana. Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 10 de la mañana con 10 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que ya finalizamos todo el libro, la parte del texto, el manual para el maestro. Estamos en el repaso de las lecciones. Hoy vamos a hablar de la lección 342 y estamos en el otro segmento del libro, que es la clarificación de términos. Y hoy vamos a hablar sobre el ego en milagro. Entonces, con esto damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, les voy a leer una parte y les voy a estar leyendo así partes sobre esta clarificación, porque muchas personas comenzaron, yo creo, a escuchar este programa no desde el principio. Tal vez esta es la primera vez que ustedes están escuchando en estos segmentos de encuentros existenciales, pero ya llevamos varios años. Tal vez lo empezaron a escuchar a mitad del libro, no sé. El caso es de que muchos sí tienen esas preguntas aún, ¿no? De decir, entonces, ¿por qué hablas tanto del ego? ¿Por qué hablas del milagro? Yo sé lo que es el milagro, yo sé lo que es el ego, bla, bla, bla. Entonces, vamos tergiversando muchas veces los conceptos, ¿no? Porque ya tenemos un concepto previo de lo que nosotros hemos aprendido, entre comillas. Entonces, aquí nos va a hablar sobre el ego, el milagro. O sea, son dos términos, ¿ok? Y bueno, lo que nos dice son: las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? ¿Qué creen ustedes que es el ego? A ver, les voy a dar unos segundos. ¿Qué es el ego? La primera palabra que se les venga. El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros nos defendemos, verdad? Y también defendemos lo que creemos del ego. Y no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo también en el ego. A pesar de que digas, no, esto es ego. No, yo no creo en el ego. ¿No? Y estamos en ese mismo círculo vicioso en el que no comprendemos por completo, o sea, ¿qué es el ego? El ego no es nada, o sea, no es nada, ya nos está diciendo. Entonces, independientemente de la forma que le demos, es como estar reforzando el ego en nuestras vidas, la idea del ego en nuestras vidas. No me había puesto a pensar eso, hasta ahorita. Por más de que digamos, ¿no? Ay, sí, ya sé que lo que es el ego, ya sé cuando viene el ego en mi vida, ya sé. Pero al hacer eso, le estamos dando otra vez la forma y entonces estamos creyendo en el ego cuando sabemos que el ego es una ilusión. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? El ego es una ilusión. O sea, no es nada. Sin embargo, le seguimos conservando la forma. ¿Cuándo? Cuando nos enojamos. ¿Cuándo? Cuando nos preocupamos. ¿Cuándo? Cuando nos angustiamos. ¿Cuándo? Cuando... Ya sabemos cuándo el ego está ahí. Cuando no le gusta lo que está viviendo. Cuando salimos y ahorita, por ejemplo, está nublado, está lloviendo y nos enojamos porque está lloviendo y está nublado. Que porque está el sol, y está fuerte y entonces no quiero que esté así. O sea, vamos en contra. El ego no quiere. Y nosotros le hemos dado esa fuerza al ego. ¿Por qué? Porque nosotros lo inventamos. Entonces no importa cuál definición le demos al ego, porque va a ser falsa. Si alguien me dice, el ego es esto, esto es otro, pues tal vez el ego va a ser para esa persona así. El ego va a ser para mí otra cosa, dependiendo la forma en que yo le esté dando, de lo que yo esté inventando o lo que tú estás inventando, que es el ego. Pero para lo opuesto del ego está el milagro. Y en él, obviamente, encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego. Y en él podemos observar lo que era el ego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el milagro, entonces podemos contemplar con claridad lo que el ego no es. Yo creo que muy pocas veces, tal vez durante el día, uno está totalmente feliz y pleno, ¿no? A veces cuando las cosas salen exactamente como tú querías o como tú las planeaste, pues feliz de la vida, ¿no? Pero cuando no, no. Entonces, imagínense que todo lo que ustedes están viviendo, imagínense que ustedes ya lo habían planeado, dijeron, está saliendo todo, hasta ahorita yo quería que lloviera y está lloviendo, está nublado, o sea, que todo lo que está sucediendo, imagínense que ustedes ya lo hubieran planeado con anticipación y está surgiendo todo exactamente como tú querías. ¡Ah, que me tropecé! ¡Lo había planeado! El punto es de que nos demos cuenta de que podemos ser felices no porque las cosas están sucediendo como nosotros queríamos que sucedieran, sino porque estamos aceptando lo que la vida nos está dando, y al momento de aceptarlo empezamos a fluir y empezamos a ver esos milagros que antes no los podíamos contemplar, y en este mismo momento se están manifestando milagros y se están creando milagros, no lo que tú quieres que suceda, sino el milagro que tiene que suceder. Entonces no hay que temer cada paso que demos, cada palabra que digamos, cuando realmente estamos guiados por el que todo lo sabe. Pero si yo tengo miedo de lo que voy a decir, de lo que me van a decir, de lo que voy a hablar, del paso que voy a dar, de la decisión que voy a tomar, entonces no la estoy tomando desde donde se deben de tomar las decisiones. Voy a ver oscuridad cuando realmente está la luz para nosotros. Mi perrita bien inspirada, ¿no? Bien inspirada. ¿Dónde está el ego? El ego está en la oscuridad, está en el miedo, está en la angustia, está en el dolor, está en el sufrimiento. Ahí está el ego. Pero, ¿dónde está el milagro? El milagro está aquí y el milagro es real. La luz llega a ti. No hay maldad en tu vida. ¿Necesitas ir en busca de ilusiones? Yo creo que no. si ya los sueños desaparecen y ya te dicen, ¿sabes qué? Eso no era real, estaba soñando. Entonces dices, ah, no era real, entonces no necesito seguir pensando en cómo solucionar algo que no es real. Nos dice, ¿qué es un milagro? Un milagro es un sueño también. Pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Nos dice también, escuchen, esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? ¡Wow! En lugar de estar preguntando qué es el ego, mejor vamos a ver este súbito resplandor que viene de Dios, que viene a envolver el mundo, que está lleno de luz, en el que el ego no existe, en el que el ego no cabe. El ego fabrica muchas cosas, fabrica tal vez tu mundo con muchas angustias y muchas preocupaciones, pero ese mundo no es real. El ego condena, el milagro perdona. No sé cuántas cosas tengamos que perdonar en la vida para darnos cuenta que realmente todos estamos a salvos y todos somos impecables. Yo sé que vemos muchas cosas, escuchamos muchas cosas durante el día que nos hacen pensar que no, que si hay pecado, que si hay maldad. ¿Por qué? Porque están sucediendo muchas cosas. Pero nosotros no somos quienes para juzgar. La vida se encarga de cada uno de nosotros para que nosotros aprendamos. Y no creas que porque alguien hizo algo que, pues dices, que decimos desde nuestra perspectiva hizo lo peor, no creas que la justicia va a estar en nosotros ponerla. Sí hay gente, probablemente, que tenga esa capacidad por profesión, ¿verdad? Que pueda juzgar, que pueda condenar y decirle, pues tantos años de cárcel, tantos años de esto. Y habrá gente que tal vez pueda también decir, no te doy nada, a pesar de que hiciste muchas cosas malas. Este es en el mundo de nosotros, pero en el mundo real, para Dios, todos somos impecables porque todas nuestras almas son impecables. Tu espíritu es impecable, tu espíritu está perfecto, está pleno. Y cuando empecemos a contemplar la vida desde nuestro espíritu, pues la vida y el mundo será otro. Entonces va a depender de nosotros qué queremos contemplar, si al ego o al milagro, si queremos vivir a través del ego, si queremos vivir a través de los milagros. Y si queremos seguir preguntándonos qué es el ego y si queremos seguir interpretándolo, pues va a seguir existiendo en nuestras vidas. En Entonces, es muy fácil comprender esto, ¿verdad? Cuando se nos aclara de esta manera. Y yo creo que de aquí en adelante, pues, va a cambiar un poquito también nuestra perspectiva de estarnos recordando sobre lo que no es real, de lo que sí es. Y lo que sabemos que es real es Dios. Es la verdad. La verdad es que sí hay milagros en nuestra vida y que se están manifestando y se están formando en estos momentos. Así que dale mejor tu atención a ellos y no a lo falso. Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 342. Y la lección nos dice: dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas, pues de ese modo es como se me concederá a mí. Dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas, pues de ese modo es como se me concederá a mí. Wow. Y bueno, aquí viene la parte de la oración al principio. Si pueden cerrar los ojos y no, simplemente escuchen. Te doy gracias, Padre, por el plan que ideaste para salvarme del infierno que yo mismo fabriqué. No es real. Y tú me has proporcionado los medios para comprobar su irrealidad. Tengo la llave en mis manos y he llegado hasta las puertas tras las cuales se halla el fin de los sueños. Me encuentro ante las puertas del cielo, sin saber si debo entrar y estar en casa. No dejes que hoy siga indeciso. Quiero perdonar todas las cosas y dejar que la creación sea tal como tú quieres que sea y como es. Quiero recordar que soy tu hijo y que cuando por fin abra las puertas y me olvide de las ilusiones ante la deslumbrante luz de la verdad, conforme tu recuerdo, retorna a mí. Y miren lo que dice ya al final. Hermano, perdóname ahora. Vengo a llevarte a casa conmigo y según avanzamos, el mundo se une a nosotros en nuestro camino a Dios. ¡Qué hermosa lección! Estás enojado, estás molesto, estás preocupado, estás, no sé, haciendo berrinche, lo que sea, con alguien, o tienes en tu mente a alguien que dices tú, oye, ya le hablas a fulanito, fulanita, o te gustaría estar con esta persona, y si tu respuesta es de lejitos, pues esa persona que quieres de lejitos o que quieres muy lejos de tu vida, hoy dile, hermano, perdóname ahora, vengo a llevarte a casa conmigo, y según avanzamos, el mundo se une a nosotros en nuestro camino a Dios. Y con esta hermosa lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando: dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas, pues de ese modo es como se me concederá a mí.